conocí, ay, yo la vi bonita y bella. Cuando yo la conocí, ay, yo la vi bonita y bella. La destiné para mí, pero me engañé con ella. La destiné para mí, pero me engañé con ella. Pero me engañé con ella. La destiné para mí, pero me engañé con ella. La destiné para mí. Bonita y bella y la visitaba en su casa. La vi bonita y bella y la visitaba en su casa. Pero me engañé con ella, eso a cualquiera le pasa. Pero me engañé con ella, eso a cualquiera le pasa. Pero me engañé con ella, eso a cualquiera le pasa. Pero me engañé con ella, eso a cualquiera le pasa.